Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo todos los miércoles de 20 a 21, porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación, 152-16-15-70. ¿Quién te habla? Amanda. Bueno, buenas tardes, yo soy Enrique. Y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15 de Godoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Bueno, también sabes que puedes escucharnos a través de nuestra repetidora en Radio Perspectiva de Clase los días sábados y domingos a partir de las 16:30. De 16. 16 horas. Bueno, bueno, y también porque seguimos inmiscuyéndonos en el sistema, nos puedes escuchar a través de Facebook. Claro, buscaba la página, La Chispa Mendoza. Así, búscala así, La Chispa Mendoza. Teníamos Facebook, bueno, ya hemos contado. Sí. Nos cerraron el Facebook porque no somos personas. Claro, somos bichos. Claro, somos cosas. Claro. Y nos obligan a abrir una página que para poder promocionarla tenemos que cotizar, claro, y pagar. O sea, y bueno, y como esto... Y bueno, y vamos a aclarar, como hace mucho que no aclaramos, ¿por qué decimos que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores? Ninguno de nosotros somos comunicadores... sociales, digamos, matriculados. Matriculados, sí. Somos amateurs, somos cada uno vive de su trabajo en otra cosa. Lo que hacemos acá en la radio es a pulmón, como muchos de los compañeros que hacemos la Radio Comunitaria de Cuyum, ¿no? O sea, y eso es lo que nos es, digamos, esa es la concepción que tenemos de hacer radio comunitaria, ¿no? Por eso aclaramos acá, por las dudas, acá no somos profesionales, no hemos pasado 2, 3, 4 años en una universidad preparándonos para la comunicación social, como se llama ahora, no somos locutores ni nada de eso. Me imagino que se nota un poquito. ¿Eh? No, mentira, chiste. Bueno, le agradecemos también al negro Michael que tenemos en los controles el día de hoy. Bueno, gracias por participar de este programa tan espectacular que es La Chispa. Bueno, y larguemos. Vamos a empezar el programa de hoy. Desde ya y antes que nada, queremos dedicarlo al compañero Ángel Verón, que... fue asesinado por el sistema en el que vivimos, ¿no? No sé si estarán enterados, porque de esto, como siempre decimos, los medios de desinformación del sistema no se han encargado de hacer una repercusión como de otras cosas, ¿no? Lo que sucedió fue lo siguiente. El compañero Ángel Verón fue apaleado por la policía mientras se efectuaba un reclamo ante un corte de ruta en Chaco. Ante las promesas incumplidas del gobernador actual, Capitanich. Y lo hacemos totalmente responsable. NAC and POP, ¿no? Sí, hasta hace poco, recordemos. Vocero presidencial y, bueno, bufón de la reina, ¿no? Sí, así, bien dicho. Resulta que como estas personas estaban reclamando porque no se cumplían las promesas que les habían cumplido, de entregar materiales para terminar de construir sus viviendas o para comenzar, se los reprimió de una manera brutal. Tal es así que este compañero quedó en terapia intensiva el día 19 de octubre falleció definitivamente, su cuerpo ya no respondió, ya clínicamente ya no iba a dar respuestas. Aclaremos que por orden del gobernador Capitanich, sí, se le había pedido y exigido a las autoridades del hospital donde estaba internado el compañero que se lo manteniera con vida hasta que pasaran las elecciones. Sí, ¿no? Recordemos, eso es fundamental porque... ¿hasta qué punto llega el desinterés la especulación política que puede tener tal o cual partido, en este caso el Frente para la Victoria, claro, para ganar o tener algún punto más o menos en una elección? Bueno, recordemos que Ángel Verón no era un anónimo, era un dirigente social reconocido. Era miembro del MTD, no al desalojo, así se llamaba la organización a la que él pertenecía. Y sabemos que en el Chaco estas organizaciones tienen una impronta bastante arraigada y popular. Está el MTD 17 de julio. De julio, donde está el amigo Tito López, sí, y sí. Bueno, el MTD La Dignidad y otros que por ahí, digamos, son las organizaciones populares que contienen a la mayoría de la población desocupada y marginada en la provincia del Chaco. Así que bueno, nosotros vamos a dedicarle este programa a la memoria de Ángel Verón, un luchador social, un hombre comprometido con su pueblo, que fue, como dijimos, brutalmente golpeado y resultó muerto el 19 de octubre por esa gran golpiza que recibió de parte de la policía. Bueno, desde ya toda la solidaridad a la familia y a todos los compañeros que siguen en la lucha y a todos los compañeros de clase que luchan por una vida digna. Bueno, y como nosotros nos dedicamos a informar lo que no se informa, vamos a tratar de tener una comunicación enseguida con los amigos de la asamblea antimineras de Hachal, ¿no? Y a los vecinos autoconvocados que han tomado una decisión de hacer una acción directa, que es el bloqueo a los accesos a la mina de Veladero en San Juan, ¿no? Que es de la Barrec, por la contaminación que provocó, porque todavía no hay ni soluciones ni vistas de solución al gran desastre ecológico que han hecho en la región esta minera, ¿no? Este monopolio. Bueno, quería hacer un poco un resumen de idea, ¿no? Nosotros hemos tomado conocimiento de que en la provincia de Misiones, en una localidad, se ha llevado adelante un congreso pedagógico, donde, uh-huh, para sorpresa nuestra, ¿no? Porque no lo vemos acá, por iniciativa de las organizaciones sindicales de los maestros, más los trabajadores, ha tomado un vuelo político. En el sentido de que los maestros no solamente han actuado en ese congreso como profesionales, como maestros, sino que han hecho participar a padres de alumnos y a trabajadores de la zona. En este caso son los tereferos, que son los trabajadores que están en el tema de la... De la hierba, de la producción de hierba mate. De la hierba mate, ¿no? Entonces, una visión bastante integral, digamos, para ver una educación realmente popular, que es un ejemplo, que bueno, vamos a tratar de charlar con los amigos de Misiones sobre este tema. Y bueno, y como siguen habiendo injusticias en el plano laboral,

estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia. Para descubrir que la vida va sin pedirnos nada. Y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Donde viví mi vida. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil y tener que sudar y sudar pa' ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Seguís escuchando La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152-16-15-70. Bueno, y como dijimos en el bloque anterior, hemos podido hacer contacto con Nacho de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la situación que está atravesando la autopartista Metalsa. Sí. Buenas tardes, Nacho. Bueno, buenas tardes, Amanda. Buenas tardes también a Enrique. Y muchos saludos a la audiencia mendocina. Bueno, Nacho, ¿qué tal? Nosotros hace rato que venimos viendo esta situación de Metalsa. Este es un conflicto que creo que está más o menos desde casi fines del año pasado, ¿no? Que te tiene quizás también con algo de protagonismo a vos, en el sentido de que, bueno, por lo que sabemos, la empresa no te reconoció como delegado y terminó despidiéndote. Sí, sí, el conflicto viene del año pasado. Metalsa compra Dana, era una empresa que venía de antes, muy, muy grande en la zona, produciendo lo mismo chasis para la industria automotriz, de camionetas. Y Metalsa compra y, bueno, pretende aplicar modelos que vienen de México, de Brasil, de laburo, de mucha más explotación de los trabajadores. Bueno, entonces, en un momento, los compañeros oponiéndose a esto, hacemos una campaña, nos organizamos, logramos cambiar los delegados. Y en un momento que baja la producción en 2000, el año pasado, la empresa pretende aplicar algo que se llama banco de horas, que nosotros logramos frenarlo, y a partir de ahí empieza, siempre hubo despido, pero a partir de ahí empieza con despidos por goteo en contra del activismo gremial. Claro. Y lamentablemente con la total inacción del gremio, que claro. Bueno, nosotros demandábamos de la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, la seccional Vicente López, que haga algo, que nos ponga en lucha contra los despidos, al resto de los delegados también, y lamentablemente no hacían nada. Claro, porque como bien vos decís, los iban despidiendo de a uno, entonces lo veían como algo que no afectaba la... digamos que no era una de despidos masivos ni nada por el estilo, o sea, me imagino que apuntando a eso se hacían los desentendidos, ¿no? Claro, claro, y incluso a veces ni siquiera con argumentos, simplemente no apareciendo, no contestando el teléfono, nada, digamos un vacío, pero bueno, los compañeros despedidos se vienen organizando, algunos de hace más de un año, haciendo juicios, movilizando, estando en la puerta, volanteando, llamando a los compañeros adentro, yendo a los juzgados también con movilización, al Ministerio de Trabajo, todo, y a partir de acá es que se logran algunas medidas cautelares y algunas sentencias favorables en primera instancia. Aún así el gremio tampoco nos apoya en la parte judicial, entonces digamos, es una situación bastante desconcertante en ese sentido. Claro, tú, en este caso el gremio está representando a la empresa, parece, ¿no? Lamentablemente a veces parecería que para cuidar la fuente de trabajo hace falta no hacer ninguna medida de fuerza ni defender nada con esa excusa. Y bueno, entonces en un momento el gremio, la empresa comienza a juntar firmas en mi contra para bajarme delegado, o sea, juntar firmas de los compañeros bajo amenaza de despido a partir del líder, de su líder, y el gremio se hace eco de esta campaña y se monta en eso y hace una revocatoria trucha de mi mandato, esto en diciembre del año pasado. Claro. Y a partir de ahí es que hoy, hace una semana, la empresa decide despedirme. Aunque todavía tengo fueros gremiales, aún en la versión de la empresa y del gremio de que ya no soy delegado, tengo un año de fueros gremiales y todavía tengo fueros gremiales. Pero ¿qué pasa? Me echan y llaman a inmediatamente elecciones en el sector al que pertenezco para evitar que pueda volver a presentarme y salir electo. Claro. O sea que te limpiaron, diga. Por sí, digamos que sí, que fue uno de los casos más de activistas despedidos en la zona, en Metalsa sí. En particular, y bueno, como junto con los compañeros despedidos ya venían luchando, que siempre apoyamos desde adentro a un grupo de compañeros, yo especialmente como delegado de los trabajadores de ahí, junto a esos compañeros venimos dando la pelea también por mi reincorporación y para poder postularnos a delegado. Claro. El día de ayer obtuvimos una cautelar de la justicia de Capital, porque la empresa también tiene sede en Capital Federal, una cautelar que anula mi despido y le obliga a la empresa a reinstalarme para que me pueda presentar elecciones. A mí y al compañero Piris, otro compañero también. Y esto, con este compañero y con otro compañero más, fuimos al gremio a presentarnos y el gremio no quiso saber nada, nos dijo que estábamos despedidos. O sea, claro, avalando la ilegalidad de la empresa. Claro. Porque estamos despedidos y tenemos una orden judicial de que no lo estamos, digamos, el gremio bien podría ponerse y decir, bueno, los inscribo de delegado, vamos a la elección, hacer campaña, que ganemos, y eso también sería una forma de presionar a la empresa para que entremos. Claro. Te hago dos preguntas, Nacho. Una, la primera es... ¿El Ministerio de Trabajo a todo esto que ha dicho algo? O sea, ¿se han presentado de alguna manera, qué sé yo, dice algo? Bueno, mira, el Ministerio de Trabajo, hemos hecho denuncias en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Básicamente lo que dicen es, ustedes no son un gremio con personería, son un grupo de trabajadores. Okay. Entonces nos cierran las denuncias sin avisarnos ni siquiera, y nosotros después tenemos que pedir reabrirlas para presentar más, ¿no? Pero básicamente siempre termina lo mismo. El Ministerio de Tigre, de la zona donde está la fábrica, hemos conseguido una audiencia que sería la semana que viene, con una movilización, no fue... Sí, de que de buenos le dieron la audiencia. No, fue con una movilización, entonces a partir de ahí sí nos pudimos sentar a hablar. Pero está difícil por el lado de la negociación, es una empresa que es muy dura, una multinacional que no quiere para nada ceder posiciones y que tiene muy muy claro su plan de que con la excusa de la crisis tiene que sacarse encima trabajadores, aumentar el ritmo de producción, aumentar la productividad, o sea, hacer recaer el costo de esa crisis en nuestras espaldas como laburantes. Claro, a raíz de la superexplotación. Bueno, y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿cuántos compañeros son los que están con vos al día de la fecha despedidos, digamos, del año pasado a ahora? No vamos a decir desde que está la empresa, porque pueden ser un montonazo, sí, pero los están luchando ahora... Es un método de trabajo el de la empresa de rotar, claro, el personal, entonces claro, no hay una cuenta, pero compañeros despedidos, por ejemplo, el año pasado fueron entre despidos, retiros voluntarios, despidos de compañeros de agencia, 150, y este año ya van 80 compañeros, que claro, son fuentes de trabajo que se pierden, ¿no? Sí. No es que vos decís... sí, se reemplacen. El compañero renuncia y toman a otro. No, claro, esa fuente de trabajo es un despedido que se va por lo general accidentado o enfermo por las condiciones de trabajo. Según. O despedido por activismo gremial, que esa fuente de trabajo no se recupera. El compañero que queda adentro por ahí empieza a trabajar más para cubrir esa vacante. Exacto. Claro, claro. Es como decías al principio, mayor producción a mayor superexplotación de los trabajadores, claro, porque en definitiva claro, no les están pagando más tampoco, ni tampoco están reemplazando a las personas que están despidiendo. No, y la empresa cuando estuvo bien, digamos, económicamente, cuando tenía mucho más ganancia que ahora, porque ahora no es que tenga pérdida, no tiene tanta ganancia como antes. Sí, cuando tenía tanta ganancia no la repartió, y ahora que empieza a tener un poco menos, pretende que nosotros seamos la primera variable de ajuste, despidiéndonos. Claro. Y para poder despedir masivamente, o la cantidad que quiere, lo primero que tiene que hacer es despedir al activismo sindical, a los compañeros que son el esqueleto de nuestra organización, claro, son los claro. compañeros que se está sacando de encima. Como, por ejemplo, humildemente, a mí que tengo fueros gremiales, me saca del medio para poder hacer todo. Ahora se equivoca porque nosotros vamos a seguir en la puerta de la fábrica yendo, denunciando, etcétera. De hecho, este viernes a las 5 de la mañana vamos a estar con un acto muy importante con compañeros trabajadores de toda la zona norte apoyándonos para exigir nuestra reincorporación y contra los despidos. Bueno, eso me parece buenísimo lo que vos estás diciendo, que va a ser con otros, con la compañía y el apoyo de otros trabajadores de la zona, del lugar. Porque cuando nosotros, o sea, nosotros siempre estamos difundiendo las luchas del proletariado del país, de acá, de punta a punta. Y cuando nosotros hemos visto que han tenido mayor éxito las luchas, es cuando han sido apoyadas tanto por los trabajadores de la zona, de los centros fabriles, como también así de la población que rodea los centros de trabajo. Entonces, lo que vos me estás diciendo de que van a tener el apoyo de otros trabajadores de la zona es muy valioso para lo que la lucha que ustedes están transitando. Sí, son compañeros con mucha experiencia, y nuestra gran pelea es también organizar a los trabajadores de adentro, para lo cual estamos actuando de un modo bastante secreto adentro, porque sabemos que el compañero que levanta la cabeza lo echan al otro día. Claro. Lamentablemente vamos a tener que volver a las organizaciones clandestinas dentro de la fábrica, porque, fíjate, algo similar pasó con los compañeros amigos de Tubier en Villa Mercedes San Luis, ¿no? Los compañeros intentaron agremiarse y fueron despedidos. Y bueno, y aún hoy están ahí, también están con esta metodología, acampando en el ingreso de la fábrica, no permitiendo salir la producción. Y bueno, y más o menos con el mismo formato, ¿no? La empresa intransigente, el sindicato ausente, aunque acá bajó gente de Buenos Aires, pero tampoco prosperó nada, porque nunca, viendo la gravedad de la situación, nunca convocó a una medida de conjunto de los trabajadores metalúrgicos de la zona, y cuando había ambiente para hacerlo, y bueno, y los compañeros siguen todavía peleándola como ustedes, ¿no? O sea, con otros grupos de compañeros, otros grupos, otras comisiones gremiales, otros delegados de otras fábricas, prácticamente claro, solos, no, digamos, o sea, no solos, pero sí alejados, digamos, del asesoramiento del sindicato, ¿no? Sí, es tal cual, es un esquema que se repite de acuerdo entre la empresa, un sector de la dirección de los gremios, la burocracia sindical, el Estado también, que también perfectamente podría intervenir, pero muchas veces pone excusas formales, como que uno no tiene cierta personería, y por otro lado es imposible que la tenga, porque lo otorga el mismo Estado, claro. Lo mismo con los compañeros del subte o con otro compañero. Entonces, es un bueno, pero son las limitaciones lógicas que te pone este sistema, y al contrario, que nosotros debemos poner mayor organización de los trabajadores, que es la gran pelea que estamos dando acá, como seguramente están dando los compañeros de Tubier y otros compañeros metalúrgicos y de otras ramas de actividad. Claro, eso es lo importante, ¿no? ¿Cómo empezamos a respetar como clase? Un poco de lo que digamos, despersonalizar el conflicto, porque Metalsa, bueno, también el conflicto está situado en Metalsa, pero es una situación que perjudica a todos los trabajadores, esta metodología, y lo hemos repetido acá en San Luis. Entonces, o sea, es bueno empezar a ver cómo empezamos a unificar todas estas luchas, y presentar una batalla como clase, que yo creo que eso es un poco lo que se está queriendo hacer, ¿viste? Con algunas expresiones que se están empezando a dar, bueno, de contacto vía redes sociales, bueno, esto que estamos intentando hacer nosotros, ¿no? Que es comunicarnos miércoles a miércoles con una provincia, con otra, acercando los conflictos de cada lugar, haciéndolos conocer, porque por ahí hasta también son negados por la prensa, ¿no? Por ejemplo, acá en el ámbito provincial, en los medios de desinformación, ni saben quiénes son ustedes, quién es Metalsa, dónde queda, o sea, claro. Si no salen los medios alternativos, en este caso nosotros desde Radio Comunitaria Cuyum, no la gente de Mendoza ni se enteraría que está pasando esto. No, y a nosotros nos cuesta mucho también salir en los grandes medios. Algún medio nos ha dado cobertura en los portales de internet o El Argentino en su versión impresa el otro día que fuimos al ministerio, pero sí, es muy difícil porque, bueno, ellos tienen un acuerdo de no dar difusión a estos conflictos. No, por supuesto. Es que, y menos en una época electoral, y menos con unas elecciones el próximo domingo. Imagínate que son tan descarados que en la provincia del Chaco, y lo repetimos por si la gente del primero de bloque se lo perdió, tenían la orden de dejar conectado al compañero Verón del Chaco, que había sido apalizado por... O sea, le había dado una paliza la policía de Capitanich del Chaco, y bueno, tenían la orden de Capitanich de que él siguiera vivo hasta después de las elecciones, así fuera de manera artificial. Imagínate hasta dónde llega la mediocridad, claro, del sistema. Claro, sí. A veces se llega a esos extremos trágicos por la propia necesidad de garantizar sus ganancias a las empresas. Así que bueno, bueno, en Metalsa vamos a seguir la pelea, ahí, como te decía, el viernes, con una medida a las 5 de la mañana en la puerta, y siempre vemos el riesgo de que pueda presentarse la gendarmería o algo así, pero bueno, los compañeros sabemos que forma de defender no hay otra. Bueno, se está escuchando un poquito mal. Nosotros desde La Chispa vamos a seguir intentando difundir esta lucha que ustedes están dando, y bueno, y desde ya te damos muchísimas gracias por haber hablado con nosotros y haber puesto el conflicto en primera persona, como siempre decimos, y bueno, muchísimas gracias, Nacho, por haber aceptado hablar con La Chispa. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, Amanda y Enrique, y un saludo nuevamente a la audiencia. Bueno, mucha suerte, Nacho, y bueno, hasta la victoria siempre, compañero. Gracias. Porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Cantar es mi oficio, yo canto el esfuerzo duro de construir el futuro con alegre sacrificio. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Pasando y oyendo su sentimiento, lo recojo y al momento se lo devuelvo cantando. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Lo poco que doy lo ofrezco con alegría y encanto, al pueblo le doy mi canto porque al pueblo pertenezco. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Thank you. con alegría serena, canto lo que el pueblo siente y canto porque el presente no es de llanto ni es de pena. Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo voy. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar. Seguís escuchando La Chispa que encienda la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum 152-16-15-70. Bueno, y también puedes escucharnos todos los sábados y domingos a través de Radio Perspectiva de Clase a las 16. Bien, estamos en comunicación con Marcela, una compañera docente de la provincia de Misiones. Marcela, buenas tardes. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, Marcela, nosotros hemos tenido conocimiento de que en estos días se ha realizado un congreso pedagógico que ha tenido una característica muy especial, ¿no? También sabemos que ustedes vienen de una lucha muy importante por reivindicaciones salariales y de sostenerla por mucho tiempo. Con todo el apoyo de la población, eso vale mucho la pena decirlo. Nos gustaría escuchar de tu boca cómo es esto del congreso y bueno y todo este contexto que se vivió en este congreso pedagógico. Nosotros, ¿verdad?, habíamos salido de una muy larga lucha que duró, en total varios meses. Si bien el acampe final en la plaza duró menos un mes, ya la lucha se había extendido desde hacía varios meses. Cuando finaliza con un triunfo para nuestro sector, y que lo calificamos desde varios puntos de vista. Pero el más importante fue en cuanto a lo porcentual. Anualmente obtuvimos picos de 40% de aumento anual, con una base de un 36%. Así que nosotros lo evaluamos como un triunfo, pero además porque había abierto la posibilidad de discutir una nueva grilla salarial que acá en Misiones determina el salario docente, y que esa grilla está... sigue congelada desde los años 90. Oh. Así que, como se discute en cámara, es un triunfo muy importante que ahora podamos proponer nosotros una nueva grilla. En este momento, los distintos gremios docentes están discutiendo cuál va a ser esa nueva grilla. Cada uno ha presentado un proyecto y ahora es el momento de discutir entre los gremios a ver cuál va a ser la más apropiada. En ese marco, nosotros... realizamos un congreso pedagógico que para nosotros es el segundo, porque el primero lo habíamos realizado hace 2 años en la ciudad de Puerto Rico, donde habíamos iniciado la construcción de una ley de educación para la provincia, porque no teníamos una ley provincial, donde queríamos que quedara plasmado lo que los trabajadores de la educación quieren. Así que este segundo congreso tenía que apuntar a profundizar la construcción de esa nueva ley y ir dándole ya el matiz final, digamos. Si bien nos queda por delante ahora un tercer congreso, que sería ya para marzo del año que viene, donde ahí finalizaríamos el proyecto de ley, se ha avanzado bastante en este nuevo proyecto. La idea fue discutir sobre los ejes que en el anterior ya se habían trazado y profundizar en la construcción. Y se había dividido en varias comisiones que discutieron estos ejes. En el Congreso también se decidió convocar y solicitar a otros sectores, que no son docentes, de trabajadores, para que aportaran también a esta nueva ley, con la consigna de qué escuela y qué educación quieren para sus hijos. Así que participaron los cafreros de esta zona, que son los terceros que cosechan la tierra, la hierba, participaron también en un sector de campesinos sin tierra que habían pasado por un proceso de desalojo y finalmente a partir de la lucha consiguieron que se les asignaran nuevos terrenos y otros sectores de la zona de trabajadores que participaron del congreso de los dos días de congreso, tanto en lo que fue la discusión en comisiones como inclusive la propuesta de qué tipo de escuela y de educación querían para sus hijos. Así la idea era discutir entre todos juntos cómo vamos a construir esta nueva escuela y plasmarlo en un documento para posteriormente poder defenderlo. Mira qué bien. Como verás que no te hemos interrumpido porque, bueno, es muy valioso todo lo que estás diciendo. La pregunta que nosotros tenemos también, además de la que ya hicimos, ¿se habló de otra cosa, además de lo que temas puntuales de básicamente de educación? ¿Surgió algo más en ese congreso? Se tocaron, sí, diferentes temáticas. Si bien siempre, digamos, apuntamos hacia lo pedagógico, sí. Nosotros empezamos a hacer ahora experiencias de formación con los docentes, formación política sobre todo, que es el principal déficit que tiene nuestro sector. Por ahí en especificidad cada uno es bueno en lo suyo, muy bueno, pero en cuanto a formación política nosotros notamos la carencia y allí es entonces donde queremos apuntar ahora a brindarle herramientas a nuestros colegas para que podamos tener una interpretación más homogeneizada y real de nuestra realidad, de nuestra cotidianidad. Se hizo un análisis sobre los tipos de producción que hay en nuestra zona, se desenmascaró a los propietarios de esa producción, se hizo un estudio pormenorizado, que es un proyecto de investigación que está desarrollando uno de nuestros compañeros, donde analiza las distintas producciones regionales y el impacto que está teniendo en la sociedad. Entonces, él presenta también este análisis y lo pone en discusión con todos los que estaban presentes en el Congreso. Claro, qué también bien. Se hicieron presentaciones de dos libros. Allí que vino un compañero de la Central de Trabajadores que presenta un libro sobre capitalismo en Argentina y también presentan su libro los compañeros del Partido Revolucionario del Trabajador. Qué bien. Bueno, la verdad que nos sorprende. ¿Y a qué nivel se hizo esto? La participación de los trabajadores docentes, ¿es primario, secundario, terciario, universitario o solamente primarios? No. Era para todos los niveles y para toda la provincia. Participaron maestros, profesores y docentes universitarios, no docentes, o sea, y la general, como te digo, invitó a otros sectores de trabajadores también para que aportaran. No, está buenísimo. Qué importante, buena, ¿no? Hora, o sea, que porque justamente, ¿no? O sea, cómo desde los trabajadores se abre, digamos, la discusión a otros trabajadores, que es lo que no se hace en ningún otro lado, ¿no? Acá nosotros hemos sido testigos durante mucho tiempo de la famosa ley federal esta de educación, que bueno, que se bajaban conceptos ya discutidos y masticados por algunos para que los docentes aprobaran o desaprobaran, y no había posibilidades ni de modificar ni ampliar, y bueno, y se mantenía a la docencia en esa elite de que es un sector que está para formar a otros, sin importar la opinión de y los contextos en los que vive los propios alumnos, los padres, los alumnos, los alumnos que son hijos de trabajadores, hijos de pequeños y medianos productores. Por eso te digo que para nosotros era bastante novedosa esta noticia, que por supuesto no la hemos visto en ningún medio de desinformación de tira nacional, lo hemos logrado a través de las redes de información alternativa. Y bueno, y la verdad que los felicitamos, Marcela. Y bueno, y para que sigan pasando la posta, a ver si los docentes de otras provincias también se animan a hacer una cosa como esta, que la verdad que, como te digo, es súper valioso el hecho de tener en cuenta, y más si estamos hablando de pedagogía, ¿no? De tener en cuenta el contexto político y social en donde están viviendo los niños, adolescentes y universitarios que ustedes están formando, es muy importante para tenerlo en cuenta. Claro, nosotros al finalizar otras luchas, porque el movimiento existe hace 4 años, aproximadamente, ya vamos acercándonos al 5º ahora, y en todo ese proceso, cuando hablábamos sobre una ley provincial, siempre pensamos que la teníamos. Bueno, parece que se nos cortó la comunicación. Bueno. ¿Qué podemos decir? ¿Qué más podemos decir de todo esto? Muchísimas gracias a Marcela por haber participado y habernos traído esta notición, que es la apertura de la educación hacia el pueblo. Hacia la población. Hacia la población, exacto. Y intentando cooptar la opinión de padres, de los mismos alumnos, y de trabajadores de distintos sectores. Claro, porque ese es lo, digamos, ahí está destinada, digamos, la educación, la formación, y es ahí donde empezamos a generar digamos, lo que queremos como ciudadanos de sociedad, ¿no? O sea, no es una cosa que viene masticada, tirada de arriba para abajo, sino que la estamos gestando, ¿no? O sea, fíjate que están hablando de un proyecto de ley, ¿no? Para que se trabaje en la provincia y que se discute y se implemente provincialmente. Y a esto a lo que se refiere cuando dice formación política, o sea, no es que se los está formando para que sean militantes de tal o cual partido, sino que para que sean ellos mismos los actores de su presente, digamos, y de su porvenir. Bueno, con esto nos vamos despidiendo de este bloque. Vamos a un corte. Me mira Enrique como si fuera a decir que nos vamos. No nos vamos todavía. Vamos a un corte. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido, para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario. Puede morir donde quiera. El general nos decía: peleen con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya repartición, mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda. Y mi nieto es funcionario. Brito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar, fue vuela, vuela palomita, párate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan sin tierra. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de un pesado, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importa 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede esperar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin. Seguís escuchando La Chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, en este último bloque vamos a dar varias perlitas así de noticias. Perlitas, noticias cortitas, la noti corta le vamos a poner. Porque son varias expresiones de lucha que se están dando en Mendoza principalmente, y pero también, o sea, no principalmente, en Mendoza y en otros puntos del país. Claro, eso porque nosotros, bueno, esto aquí viene a cuenta, ¿no? Nosotros podemos decir que el pueblo ya eligió. Claro. En vista de todas estas elecciones, ¿no? Porque todos sabemos que gane quien gane, la explotación va a seguir. La explotación, el engaño, la mentira, el saqueo, el bottom la contaminación, que no lo voy a defraudar, el déjenlo en mis manos que yo lo voy a arreglar, claro, usted, dice Scioli. Claro, ustedes bótenme que yo hago todo. Bueno, bueno, eso de mis manos es mucho, me parece. Se quedó largo. No, bueno, o sea, justamente porque todo eso se está dando, ¿no? Todo tiene la solución mágica, todos van a arreglar todo, y resulta que, bueno, son los mismos que han gobernado hasta hoy, o han gobernado provincia, fulano que ha gobernado la provincia de Buenos Aires, que es un desastre, que incluso hasta habla de que puede ser el Paco Pérez, el Poco Pérez, ministro de él, cosas por el estilo. Claro, y recordemos lo que ha pasado en la provincia de Mendoza en estos últimos meses, claro. Cómo ha quedado al descubierto la incapacidad la incapacidad o el saqueo que han hecho. O el despilfarro. O el despilfarro, ¿no? O sea, sí. Para la propaganda electoral siempre hay. Claro. ¿No? Nos han llenado de carteles, de llamadas, de mails, de todo. De todo, por todos lados. Vos te llaman cada 2x3 un teléfono, Cuando te llama uno, te llama otro. Claro. O sea, todo eso tiene un costo, ¿no? Para eso hay plata, ahora para pagarle a los trabajadores prestadores de salud, no hay. Claro. ¿No? Se les recorta el sueldo a los compañeros no profesionales, por ejemplo, el caso del Noti, donde no se les ha pagado la productividad y otros ítems que les corresponde. Bueno, que eso llevó a que, bueno, en estos días haya habido medidas de fuerza decididas por asamblea, ¿no? Bueno, el gobierno quiso intentar parar eso depositando una parte de lo que le debía. Los compañeros dijeron que si no tenían todo lo que correspondía, claro, no trabajaban. Y bueno, y así fue que estuvieron con restricción en la prestación. Tenemos ahí el caso del hospital. O sea, los trabajadores estatales que han ido cobrando también en cuotas por tramos, claro, digamos, ¿no? O sea, todo eso está reflejando las mágicas soluciones que esta gente no tiene y que no puede dar, ¿no? Y son los mismos que nos prometen a futuro. Bueno, esto lo decimos porque nosotros creemos que el pueblo ya decidió, ¿no? Ya decidió, y es la lucha, es lo que nos contaba el amigo de Metalsa, es lo que nos cuenta la compañera de Misiones, ¿no? Donde es lo que nos cuentan los compañeros de San Juan también. Los que están luchando en Hachal, que ya están, o sea, y comentamos, tenemos un comunicado de prensa donde dice que están, ya se han instalado para que ningún camión de la empresa pase por ese camino. ¿Qué empresa? Barricol. ¿Me salió bien? Barricol. Bueno, por eso aclaremos. Los miembros de la asamblea de Hachal, con vecinos autoconvocados, han tomado la decisión y de hacer un bloqueo permanente a los insumos de la Barricol en la explotación de Veladero, ¿no? Todo esto a raíz de la contaminación que es considerada, digamos, un daño ambiental de grandes características, claro, pero no se hace nada. Claro. O sea, en su momento sí se señaló a un par de culpables, se admitió que después de renegar, se admite que sí que hubo contaminación, no tanta, pero que hubo. Claro. No entiendo eso, que tendrá, cómo podemos decir que hubo. Hubo, punto. Claro, hubo, y está reflejado, claro, en el agua, están en los estudios que se han hecho desde organismos como la Universidad Nacional de Cuyo. Y bueno, todo eso negado por supuesto por la burguesía, el gobierno pro minero de Gioja, ¿no? Entonces eso ha llevado a los vecinos a tomar esta decisión, ¿no? Bien. Hemos estado tratando de comunicarnos con ellos, por si nos escuchan, ¿no? Hemos estado llamando a este número que ofrecen, pero bueno, siempre nos ha dado o que está ocupado o nos manda la casilla de mensaje, lamentablemente, ¿no? Porque la idea es, como nosotros decimos, que todo se cuente en primera persona, ¿no? Correcto. Bueno, esto es lo que nosotros decimos también en la provincia de La Rioja. Hubo una multitudinaria movilización el día 19, el lunes 19, ¿no? Sí. A raíz de la represión que hubo en Famatina. En Famatina, en las cercanías de un nuevo proyecto minero que hay en la zona, donde los pobladores y los asambleístas se dirigieron para hacer un corte y hacer una demostración de su repudio a esa actividad. Bueno, claro. Como siempre decimos, estos gobiernos provinciales están a disposición de estas multinacionales, que no solamente vienen a saquearnos, sino vienen a dejar contaminación y devastación en nuestro suelo, ¿no? Y bueno, y otro hecho importante que queríamos comentar es, por ejemplo, en la provincia de Salta, sí, a raíz del temblor, terremoto que se produjo, se dio una situación muy particular, ¿no? En esa población que se llama El Galpón, en la zona de Metán. Me parece totalmente esclarecedor a lo que tenemos como representante las declaraciones nefastas que dio el intendente de la zona, ¿no? Del lugar. Lo que dijo fue lo siguiente: Estamos en crisis total, el panorama es desolador, muy comprometido todo, es de terror, es muy feo lo que se está viviendo. No sabemos qué hacer, no tenemos bomberos, Defensa Civil no llega, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo nos vamos a manejar en una situación como esta. Estamos en la calle, no podemos controlar a la gente, necesitamos policías. Y prosiguió, queremos logística que nos ayude a controlar a la gente. Tenemos daños importantes, pero no es eso. Queremos que nos ayuden a controlar. Claro, o sea que el tipo, en vez de pedir ayuda para agua, los damnificados, claro, incluso él mismo reconociendo que no tienen bombero, que no tienen, ¿qué pedía? Pedía represión para la población que está sufriendo y está desesperada ante un hecho inesperado como resulta de un terremoto en este caso, ¿no? Justamente eso, en una población que no está habituada a esto, ¿no? Pero bueno, la realidad le dio de patadas a este individuo, porque ante no tener nada, la única posibilidad y la única respuesta que hubo inmediata fue la de los trabajadores del emprendimiento Nitratos Austin, que se presentaron alrededor de 300 trabajadores con camionetas particulares y de la empresa, empezaron a socorrer a la población. Y acá hay que verlo con lupa. No, está bien, pero también hay que entender de que a pesar de que todos estos trabajadores, que si bien hoy en este caso se mostraron solidarios, esta población de Galpón viene hace rato reclamando y denunciando a esta empresa porque contamina, porque justamente va a dejar un saqueo y explotación. Claro, bueno, entonces a pesar de eso, los trabajadores de la empresa, a pesar de ese rechazo que hay, que es permanente, que incluso eso ha llevado a algunas medidas, que ha llevado incluso hasta cortes de ruta, bueno, ha habido detenciones de algunos referentes sociales que están en el tema asambleario. A pesar de eso, hubo una colaboración como clase de los trabajadores para aportarle ayuda y auxilio a la población ante esta crisis, ¿no? Bueno, eso es conducta de clase, ¿no? Más allá de las denuncias, sí, que hay de la población para que se vaya esta empresa, ¿no? Que contamine. Bueno, pero eso es todo un ejemplo, ¿no? Y como lo es el ejemplo de los maestros de misiones, ¿no? Que están abriendo su mente, están abriendo su ley a la población. Y cómo desde abajo, con la participación de otros trabajadores, que son los padres de los alumnos que van a tener ellos, se empieza a construir la educación que se quiere para nuestros hijos, ¿no? Bueno, ese es el ejemplo de los trabajadores, ese es el ejemplo que da la clase trabajadora, y por eso nosotros decimos, no, el pueblo ya eligió, ¿no? Eligió, sí, la lucha, eligió no resignarse a tanta explotación, a tanta miseria, a tanta indignidad, ¿no? Más allá de quién gane para gerentear, ¿sería la palabra? Sí, gerenciar. Para gerenciar a las grandes empresas, porque convengamos que gane quien gane, no van a hacer otra cosa más que gerenciar a los grandes monopolios, que nos saquean, nos explotan, nos contaminan, y lo único que sirve o que vale la pena dentro de su mirada es la ganancia. El ser humano, el hombre, las mujeres, los niños, quedamos totalmente fuera de todas sus visiones. Por más que con sus campañas electorales y alguna que otras acciones arrancadas desde la población se hagan. Porque ningún gobernante hace nada por bueno. Lo hacen porque el pueblo lo arranca, porque la lucha del pueblo hace que las cosas se concreten. Eso me parece importantísimo que sí, quede claro. Sí, sí, sí. Y bueno, por eso decimos, el pueblo ya eligió. Elige luchar. Eligió la lucha. Y nosotros también. La votamos chispa, luchar. Exactamente, la chispa vota luchar. Bueno, y esto es todo, hasta el próximo programa. Ya veremos qué pasó el domingo, si ganaron los Pumas o no. Lo más importante que nos puede llegar a pasar. Bueno, antes que nada, dedicarle este último bloque a mi querido hijo Camilo, que es su cumpleaños, y esperemos que el Michael haya encontrado el tema que le pedí. No, ya se olvidó, mira, se agarra la cabeza. Para mi hijo Camilo, que es un tema que le encanta. Hasta la próxima. Feliz cumpleaños, Camilo. Chao, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así cantar, el pueblo va.